Bueno, generación suicida. Buenos días para todas aquellas personas que nos estéis escuchando en directo como cada domingo de 12 a 14 horas en Revirradio, Revirrock Studios. Y bueno, Mr. Oscar, don Oscar, a ver si... A ver, espérate, vamos a ver en qué micrófono estás. A ver, espera. Bueno, dispara. Vamos a ver si ahora Oscar se te escucha. A ver, habla. A ver, estamos por aquí, me arrimo más. Menos. Ahora ya se te escucha bien. Ahí, no muevas mucho el micrófono. No, es que se estaba pillando un cable con esto y lo he liberado y claro, he empezado a chejarrear. Bueno, antes que todo, don Oscar, qué gustazo volver a verte. Me cago en la leche, tío, ¿eh? Llevamos unas semanas ahí, entre otras de esas gripes mortales que me estoy pillando yo últimamente, que antes... Hostia, me duraban dos días los catarros, macho, y ahora no sé qué me pasa. Esa es la edad. Bueno, yo vengo con la ceja rota ayer también. Pero mal que yo vengo sano, tío. Sí, esta es la hostia, ¿eh? Bueno, hemos venido con la ceja rota ayer, ya sabéis, estas cosas que pasan. Que a quién no le pasa que va pasando por la calle y hay una baldosita rota y pega un tropezoncito y se pega un ostión descomunal y sangre y más sangre y más sangre. Pues bueno, pues a mí me ha pasado. Bueno, lo que está sonando de fondo es algo que a ti te gusta mucho. Y antes que nada, bueno, preséntalo tú, porque yo sé que a ti te gusta mucho. Sí, bueno, son Desterrados, es el nuevo proyecto de lo que, digamos que es una evolución de los trogloditas. Sí. Uh-huh. Y son la parte troglodita, digamos que Antoni, Diego y Andreu Montaner. Sí, exactamente. Este es el primer tema de adelanto del primer disco que va a salir como Desterrados. Sí, y es un proyecto, como estás escuchando, que se van al puro rock and roll y que tiene muy buena pinta. No va a ser lo mismo, evidentemente hay una evolución, pero tenemos muchas ganas, tío, tenemos muchas ganas. Y bueno, ellos atesoran un pasado, ¿no?, de como músicos, ¿no?, desde Diego con Señor Mamut, de Tony con Todo Donde He Estado, ¿no? Sí. Y Andreu tiene, bueno, yo qué sé, tiene un montón de registros desde soul, jazz, sus homenajes a Elvis Presley, bueno, y como cantante de bueno, bueno, y un montón de cosas que se nos van. Claro, bueno, fíjate, yo creo que Tony Peake especialmente estará contento porque además es el rollo guitarrero y ese rollo a lo Mike Ness o del Distorsión que a él tanto le gusta, además, ¿eh? Sí, yo creo que ahí, aquí sus influencias se respiran, ¿no? Yo creo que estará súper contento, ¿no? Con todo, evidentemente, pero yo creo que aquí creo se que deja es... ir por este tipo de historias que yo sé que a él le mola. Sí, además que yo creo que he tenido algún contacto con la banda y tienen una ilusión tremenda por este proyecto. Lo van a pelear mucho y bueno, poco a poco iremos desgranando single a single, que es estas cosas que se hacen ahora, que a mí me gustaba más tener el disco y luego, pero claro, funcionamos así ahora, pues habrá que adaptarse. Hay que adaptarse. Ya iremos dando más información de esta gente de los Desterrados y bueno, vamos a continuar con más cosas. Tenemos que decir que nuestra invitada principal, la que iba a venir ahora, no ha podido venir porque se le ha estropeado el coche. Vamos sí, a decir quién es la invitada. Ana Duke, que presenta un EP de 4 temas que ha grabado en el estudio y producido por Abdual. Me parece que es una maravilla de disco. Y bueno, pues mira, que nos acaba de escribir que ha tenido una avería en el coche, cosa con la que me solidarizo, porque yo tuve un mesecito con el coche, uh-huh. Acuérdate que no podíamos. Tremendo. Que teníamos problemas y te jode mucho. Pero bueno, tía, tranquila, cuando puedas vuelves y vamos a escucharla. La rescataremos, lo rescataremos. Lo que suena, Ana Duke, y ahora seguimos hablando. You Bueno, pues ahí estaba sonando Ana Diu, que bueno, tenía que venir hoy como invitada, pero bueno, como decíamos, pues las cuestiones mecánicas de los coches, pues la ha fastidiado, sí, y no puede venir. Hay que decir que la chica no es de aquí de Madrid. No, ella es de Ciudad Real, o vive en Ciudad Real, y bueno, había pasado para hacer alguna promoción del disco. Y bueno, pues era juego una mala pasada, pero no hay soluciones para todo en la vida. O sea, que bueno, no, tampoco es un drama. Aparte de que se haya quedado directo con el coche, que encima se tendrá que ir hasta allí. Bueno, ahí estamos. Vamos a decir que podréis verla en directo presentando este EP que ha sacado con Fall Records, que ya sabéis que saca un montón de historias musicales diferentes, de diferentes palos musicales. Yo creo que, si no me equivoco, en Fall Records también está El Reverendo, si no me equivoco. Sí, pues, y Castor Hit, o sea que la verdad es que es diferente. Y luego también hay otro tipo de cosas, sí, más también punkis por ahí, si no me equivoco. Están Discípulos de Dionisos, cosas muy punkis también hay metidas, ¿eh? La verdad es que es un sello que está metido. Es un sello interesante. Bueno, hay que decir que el concierto va a ser el día 5 de enero, me parece que era. El 7 de enero es Ana Diu en la sala Fun House. Y otro protagonista que no vamos a revelar todavía, ¿no? Bueno, vamos a ver, el siguiente que va a pinchar tiene relación con ella, porque claro, le hemos dicho. Es que no quería romperte la presentación, Charlie. Bueno, lo que suena a continuación es al Dual, que tiene relación, evidentemente, con Ana Diu, claro. Sí, el disco de Ana Diu que acabáis de escuchar, con ese sonido denso de rock and roll clásico, pero tan fresco, ha sido grabado en el estudio de Al Dual y producido por él, ¿no? Entonces, pues bueno, además que van a coincidir en muy poco tiempo en Madrid, ¿no? Ana Diu presenta este disco el 7 de enero y Al Dual tiene un concierto en la Sala Sol el 5 de enero, si no me equivoco. El 5 de enero, en la Sala Sol, donde va a grabar el disco en directo. Intentaremos, todavía no sabemos fecha, pero Al Dual también va a venir por aquí y le vamos a tirar de la lengua. Vamos a escuchar Al Dual y bueno, este I Was Younger. I loved you, all our dreams could be true. When I was lonely, I needed you, and the moon was always blue. When I kissed you, sweet honey, and I said it must be you. When I saw you that change, I knew I love you so. When I was younger, I loved you. I'll never ever let you go. When you said darling, I miss you. Absolutamente delicioso, Oscar. Sí. When I Was Younger. Y bueno, Al Dual, que va a estar actuando concretamente el día 7 de enero. No, 5 de enero. Joder, me equivoco continuamente con Ana Diu. Que, claro, es que te puede llevar a musicalmente, se te puede ir a eso. Bueno, vamos a volver a decir que Ana Diu va a estar tocando concretamente el 5 de enero, el 7 de enero. 7 de enero. El 7 de enero. Al Dual el 5. Al Dual el 5 de enero en la Sala del Sol. Ana Duke el día 7. Me estoy liando, además. Nos estamos liando. Bueno. Venga, vamos a repetir porque si no, la verdad es que nos liamos. Ana Duke, que la que estamos pinchando antes y que iba a venir, pero que no ha podido venir, desgraciadamente por cuestiones de logística. De logística. Va a estar tocando en la Sala Fan House el día 7 de enero. 7 de enero. Con lo cual, para no perdérsela, el disco ha sido producido por Al Dual, que toca el 5 de enero en la Sala del Sol. Ahí por está. Lo tanto, vamos a tener una especie de fin de semana muy a los años 50. Y quería hablarte un poco. Bueno, espera un segundito, porque no quiero que se nos olvide decir Al Dual, que va a estar actuando en la Sala del Sol, va a estar grabando disco en directo. O sea que no nos queremos olvidar de este tipo de cosas, porque si no, luego la fastidiamos. Luego sale el disco y muere a decir, yo estaba ahí. Ahí está. Así que vamos a seguir sonando Al Dual para que la gente un poco también, porque es verdad que lo estábamos comentando, se nos va como muy al rollo de los años 50, sí, ¿verdad? Está yendo un problema y os puedo asegurar, chicos, de que todo esto. Nos va saliendo así. Vamos a pinchar un poquito de Al Dual para que siga, y lo vamos a enlazar con una banda que nos visitó los otros días y que se llaman Pistol Packing Mama. Pero que suene primero Al Dual un poco más, y ahora ponemos a Pistol Packing Mama. Bueno, la verdad es que absolutamente alucinante Al Dual. Yo creo que, Óscar, tú y yo nos gusta muchísimo. Sí, y tuvimos la suerte, además, de que nos uy, perdonad los ruidos. Hoy hay un montón de cosas raras por aquí, de ruidos. Hoy estamos así. Hoy era un día ideal para sombras al mediodía. Algo así raro, ¿no? La verdad es que, bueno, Al Dual, que es realalmente una gozada poder escucharle. Y ya sabéis que va a estar actuando en la Sala al Sol el día 7 de enero. No, no sé, el 5 de enero. Sí. Hostia, lo vamos a tener jodido, ¿eh? Hazte la idea, es la noche de Reyes, tío. La noche de Reyes, 5 de enero, y podréis ver a Al Dual, podremos ver, va a estar actuando en directo. Y venga, vamos a irnos con la siguiente banda que la tengo aquí preparada, que se llama Pistol Packing Mama, y que además estuvieron el otro día, bueno, hace un par de semanas, también aquí en el programa en directo, sí, además, a presentar este disco, precisamente, que bueno, ya... A todo lo pasado estuvimos viéndolos en la Sala Copérnico, con muy buena aceptación de público y con un concierto que fue la primera vez que yo veía la banda en directo, y la verdad que me engancharon mucho, ¿no? La verdad es que son absolutamente fantásticos, tienen dos trabajos. Vamos a sonar Pistol Packing Mama y lo vamos a disfrutar. How you feel? The phone about things that bothers you, makes you feel anxious. Sometimes you cry, sometimes you laugh. Those are the things that make me love you a lot. Some games you tell me off. You grow impatient 'cause I'm not good enough. But then it's over and you give me your heart. Those are the things that make me love you a lot. Bueno, vamos a ver si... Uy, la verdad es que hoy tenemos un lío tremendo, ¿eh? No sé por qué, nos falla todo, ¿eh? A ver, don Oscar, si se te escucha. A ver, estamos bien, ¿no? A ver, no te escucho, ¿eh? No te escucho, madre mía, bueno. Sí, la verdad que está curioso, porque estamos igual que las otras veces, y no sé qué está pasando, ¿eh? Además hay mucho ruido, cuando toca la mesa, se lucha aquí. A ver, no te escucho, me cago en la leche, vamos a ver. A ver, háblame ahora. ¿Qué tal, tío? ¿Está ahí? Bueno, estoy, ¿no? Yo me escucho a mí en los cascos, tío. Bueno, no sé por qué estas cosas nos están ahí fastidiando. Vamos a dejar que suene un poquito lo de Pistol Packing Mama y vamos a ver si solucionamos ahí los problemas técnicos, porque estoy aquí que no sé qué cojones pasa, pero bueno, pedimos disculpas a la gente y bueno, decimos que además Generación Suicida, luego dentro de un ratito nos van a venir la gente de Lubac. Así que bueno, pues vamos a ver. Let me help you. I'm gonna make the star. I'm the nobody call. Or the last super moon, and they won't pick up the phone. What about your fellow bands? Bunch of idiots who believe they're stars. They look at you like you are shit. It's not everybody, but most of them, yeah. And you ask for help, and not even your company. That's sad and pain. You can sell your show for a few bucks. And music industry sucks. Pistol Packing Mama, baby. And it's all for nothing because the music industry sucks. You're trying to go on your own and they won't pick up their damn phone. And you release your hit, nobody cares the shit. Oh, you wanna play a star? Because the music industry sucks. Bueno, Generación Suicida. A ver, don Oscar, ¿cómo se te escucha? Bueno, vamos a ver cómo... Ahora te escucho, ahora. Era el micro, tío. Era el micro. Bueno, vamos a continuar, venga, vamos a continuar, porque la verdad es que nos enrollamos aquí como las persianas. Hemos tenido algunos problemas técnicos que hemos tenido que solucionarlos ahí en vivo, así que... Sí, ese es el problema, pero de la radio en directo, pero es que es la radio en directo. ¿No? Es radio en directo, pero bueno, que seguimos ahí al pie del cañón y que es un gusto. Oye, la verdad es que hemos comenzado con Desterrados, que estábamos hablando de que ahí nos encontramos a Andrés Muntaner, sí, a Diego y evidentemente a nuestro querido Tony Pick de Los Trogloditas. Y la verdad es que ya que estamos, vamos a pinchar algo de Los Trogloditas, lo recordamos, ¿te sí, parece? No, ¿te apetece? Sí, claro, todo tiene una evolución en la vida y sin Trogloditas no existiría, yo creo, que ahora mismo Desterrados, ¿no? Exactamente, vamos a pinchar algo que yo creo que te va a gustar. Voy a pincharlo y yo creo que viene muy bien con todo el rollo que estamos metiéndonos ahora mismito a nivel musical y que tú estabas diciendo. A ver si te gusta. Y si lo conoces, claro, ¿lo conoces? Sí, bueno. La frontera con Trogloditas, aquel famoso vídeo que funcionó, tío. Viva Las Vegas era, ¿no? Exactamente, ahí que nos encontramos a Nico Álvarez, guitarrista actual de Los Burning, que va tocando con La Frontera. Vamos a pincharlo y ahora seguimos con más rock and roll. Voy a empaparme en alcohol. La autopista, chicas rubias van y vienen como la fortuna que viene y al poker hasta el final. Voy a desplumar viudas millonarias, a jugar a la ruleta sin descansar. Oh, la autopista, chicas rubias van y vienen como la fortuna. Y ven y va, iré con todas ellas, no volveré jamás. ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas con sus noches luminosas, con sus chicas peligrosas! ¡No las puedo olvidar! ¡Viva Las Vegas! He perdido mi dinero, pero ya sé la manera de volverlo a ganar. Bueno, recordando a los trogloditas junto a la frontera, este es un tema, como decíamos antes, Don Oscar, ¡viva Las Vegas! Es una versión del clásico de Elvis, que aparecía originalmente en el primer disco de La Frontera. Sí, exactamente, aparecía, y la verdad es que este tema, pues están ahí, pues tanto trogloditas como los, como La Frontera, donde estaba también nuestro querido Nico Álvarez, guitarrista de actual de los Burning. Y bueno, vámonos a más música, que tenemos aquí preparado a alguien que también nos gusta mucho y que conocimos hace tiempo, y que bueno, no sabemos también si cómo está ahora, si está ahí al pie del cañón, ¿eh? No, la verdad que la pandemia ha hecho estragos, ¿no? Y sí que tenía sus proyectos. Me acuerdo que incluso en pandemia. Sí, sigue. Incluso en pandemia me escribió y tal, que estaba metido en algo, pero de momento no ha visto cristalización, ¿no? Supongo que estará trabajando en algo, pero vamos, aquí vamos a pinchar el tema de uno de sus temas de sus últimos discos, que a mí me parece una maravilla. Bueno, vamos a pincharlo concretamente y ahora seguimos sonando. Bueno, vamos a ver, yo no estamos aquí luchando abrazo partido, don Oscar, a ver si se nos escucha bien. Bueno, pues de nuevo ando por aquí. Ahora yo me escucho mejor que en el otro micro, me escucha con demasiado eco. Bueno, pues por lo menos vamos a ir aguantando así como podamos, porque, bueno, tenemos que pedir disculpas. Nunca hemos tenido así problemas de este tipo y la verdad es que estamos aquí volviéndonos locos con la mesa y no sabemos por qué. Pero bueno, yo espero que se esté escuchando al otro lado bien y bueno, pedir disculpas. Seguimos, lo que estaba sonando es Kiko, ¿verdad? Además. Sí, Kiko García Ban. Que bueno, además que lo conocí porque me lo presentaste tú, precisamente, allí en nuestras épocas de Radio Vallecas, que me dijiste, te va a encantar, es blues, es tu rollo, tal y cual, y ahí lo conocí, luego ya me parece que nos entrevistamos tanto tú como yo y tal, y sí que conocimos su música, y este disco me parece una maravilla, que se llama Mojo Ringer, y bueno, acabéis de escucharlo, que parte del blues, pero llegó a muchos estilos, ¿no? La verdad es que yo creo que solamente saco este disco, yo creo. No me acuerdo. Uno anterior, que tenía uno en principio como muy casero, que yo el flipé con él. Uh-huh. Luego sacó el disco anterior, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que es un poco el que ya vino a hacer las entrevistas y tal, que ya era un disco, porque el primero sacó una tirada muy corta y sacó todo rapidísimo. Uh-huh. Y luego ya sacó este como... El otro era como más disperso en estilos y aquí ya era más como americana, blues, por supuesto, que es más soul. Está como más dirigido, pero a mí me parece un disco increíble, ¿no? Y un disco de esto que tiene canciones y que, bueno, también se desetiqueta un poco de la palabra blues. Pues acuérdate que al principio era Kiko García Blues Band o algo así. Y aquí ya pone Van un poco como diciendo, sí, me gusta mucho el blues, pero llevo a muchos más sitios. Bueno, la verdad es que es absolutamente increíble. Bueno, hay que decir que no sabemos, porque yo creo que por ahora mismo no está haciendo ningún concierto en directo, no tenemos ninguna presentación para poder verle. Yo lo que puedo contar a los oyentes es que durante la pandemia me envió algunas cosas que sonaban mucho a la Sun Records. Que le dije, que tío, ¿qué te está pasando, tío? Te están oyendo... Y dice, no, es que me estoy flipando con ese sonido y tal. Pero no sé si eso va a tener continuidad, si va a sacar disco o qué. Bueno, vamos a continuar. La verdad es que hoy estamos sembrados, ¿eh? Pero vamos a seguir. Nos da la tos, es que no puede ser esto, Incontrolable, perdona, chicos. Nada, no pasa nada, don Oscar. Vamos a seguir y a ver si nos suena bien. Esto que suena es Joel Reyes, otro que ha sacado un nuevo disco y que va a estar actuando el 14 de diciembre en el Café Libertad. Aunque mil veces caí, en pie me encontrarás. Sabes que te lo advertí, yo soy un tipo duro de pelar. Nunca fui fino estilista, pero sí duro fajador. Dicen que me conservo en alcohol y eso es bastante cierto. Y aunque a veces pienso en tirar la toalla, no me deis por muerto. Tengo más de 7 vidas, soy un gato callejero. Pienso demasiado y me alimento a base de cerveza. Espera un milagro, pero sigo con el rock and roll. Soy un alma errante intentando escribir el blues del vendedor. Todos me aconsejan que salga ya de aquí, que esta vida no interesa y yo no me quiero ir. Yo les digo, el cuento aún no ha acabado. Todavía quedan balas en la cartuchera de este forajido. ¡Oh! Me alimento a base de cerveza. espero un milagro, pero sigo con el rock and roll. Soy un alma errante intentando escribir el luz del perdedor. Solo hago méritos para escribir el luz del perdedor. Soy un alma errante intentando escribir el blues del perdedor. Bueno, el blues del perdedor. Vamos a ver, don Oscar, si seguimos ahí al pie del cañón, ¿eh? Hits, ¿no? Una compilación de sus grandes éxitos, pero con un formato increíble. Ahí baja un poquito y ahí. Bueno. Perdonad, chicos, que estamos aquí un poco modulando. Estamos aquí, la verdad es que nos está dando muchos problemas. Vamos a seguir. Nuestra querida emisora alguna vez nos da problemas, Oscar. Sí, además que precisamente hablábamos de eso, ¿no? Que suele estar todo siempre perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, siempre surgen problemas surgen en la vida, ¿no? No solo en las emisoras, ¿no? Y bueno, hablando del disco de Joel, yo creo que es un disco que se ha tirado un disco doble con bueno. Dos CDs, o sea, tío, es que eso es como su vida en un pack de discos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Yo, es lo que tú dices, es su vida, ¿no? En 40. Bueno, la verdad es que ha sacado un doble vinilo. Su vida, no sé cuánto lleva de carrera, por lo menos 20 años lleva aquí en Madrid. O sea, además, que me parece que es de su carrera en solitario, porque él tenía otras bandas antes. Sí, exactamente. Ahora, antes tenía otras bandas que se iba por derroteros más de hard rock. Pero bueno, esto es su carrera en solitario como Joel Reyes. Bueno, lo que has dicho, doble vinilo y doble CD dentro del mismo paquete. Exactamente, doble vinilo, doble CD. Y la verdad es que con el CD, cada CD viene con como 6-7 temas más inéditos. Y la verdad es que va a estar presentándolo el 14 de diciembre en la sala, en el Café Libertad, Café Libertad. Y la verdad es que intentaremos ir. Hemos intentado, todavía no tenemos fecha para que también, al igual que con Al Dual, que venga Joel Reyes a nuestros estudios. Porque bueno, también hay que decir que tanto Al Dual como Joel Reyes hablamos de música, pero tiene su familia con sus niños y este claro, tipo de tío, cosas, tío, ¿verdad, Oscar? Claro, tío, es que esta es la historia de compaginar todo esto. Es complicado, pero aquí le esperamos. Y si no puede venir, igual le pinchamos, o sea, no hay problema. Ya le seguiremos pinchando. Además, ¿eh? Que Joel tiene esa faceta de acústica, voz, donde te... En la distancia corta, que es tremendo, como lo podréis ver, supongo, en Libertad. Y luego yo creo que preparar un bolo estratosférico para presentar este disco con banda y con amiguetes y etcétera, etcétera. Eso me lo imagino. Absolutamente tremendo. Y bueno, ¿con qué vamos a continuar, don Oscar? Bueno, vamos a poner a un tipo curioso, se llama Paul Zinner. Y es un tipo que... En la pandemia recuerdo que empezó como a sacar singles, luego ha parado. En este momento no sé si está grabando algo, está por ahí cocinando algo, yo creo. Pero bueno, es un tipo que conocí yo antes de la pandemia, me parece un tipo muy interesante. Fui a la presentación yo de este disco. Quizá a lo mejor es un poco... Es el típico tío que está un poco en el underground, pero luego vas a las salas y están llenos para verle, ¿sabes lo que te digo? Y su música es curiosa, ¿no? Tira un poco de un pop... como muy americana, también tiene un poco rollo New Wave. Es un tío para conocer, ¿no? Se asemeja a gente como Grass Al Kreisha de los americanos, y también se puede parecer a ese a Holly, ¿no? Sin el rockabilly, ¿no? Pero ese concepto de rock suave, digamos, ¿no? Como que quería yo decirlo. Vamos a sonando ahora mismo, mejor escucharlo que escucharme a mí, por supuesto. Mistakes. Is it heaven or love affair with a woman on a narrow plane? What it takes to be is it a figure without defect? Is it ambition throughout the dark? what it takes to be on your side. Do I have to forget the past and give away my solitude, make acquaintances as a song? Absolutamente, yo creo que absolutamente tremendo, brutal, y la verdad es que vamos a ver si las cosas no nos fallan, ¿no, Oscar? Absolutamente brutal. Además, yo tirando ya he elegido el tema más acerca a lo mío, sí. pero es un tipo para explorar porque sí que tiene todo ese sonido. Bueno, la verdad es que es un sonido, como tú decías, para explorar, para disfrutar. Y bueno, ahí está, para recomendar a la gente. Y vamos a continuar porque yo tengo aquí una banda que también ha venido. Y bueno, por entre pitos y flautas no pudimos ir a la presentación, tanto tú como yo, porque bueno, hubo un montón de historias que se nos juntaron a nivel personal. Y estamos hablando de American Ghost, que además vinieron, bueno, ¿eh? Sí, no, bueno, yo estaba malo, estaba... Además que ellos justo tocaron el día en que estaba peor. Toma ya, ¿eh? Pero bueno, es una pena porque es una banda que me apetecía muchísimo, tío, muchísimo. Pero bueno, yo creo que tendremos ocasión de volverlos a ver. Bueno, se llaman American Ghost y la verdad es que nos lo metió ahí nuestro querido Nano, y la verdad es que no podemos agradecerle más el conocer a esta banda, ¿eh? Bueno, claro, tío, o sea, es un placer, ¿no? Que vinieron aquí a presentar, pues a hablar de este concierto y a presentar el disco, y yo creo que es una banda muy, muy interesante. Porque además es muy interesante, no sé, Charlie, si tú opinas lo mismo, ver cómo gente hace americana partiendo de distintos lugares, ¿no? Unos vienen del rock, otros vienen del punk, y cada uno lo ve de una manera distinta y personal, y eso enriquece mucho el estilo, ¿no? Ahí está, yo creo que hay que decir que esta gente, como en su momento hablamos con ellos, vienen del punk. O sea que ahí está el sonido, vamos a escucharlos y ahora seguimos hablando. Recordad, Generación Suicida. Not a problem if you gobble the flow. We shall pay the way the cyborg, no matter if you fall. To listen to the sirens, now just stay with us. Closest bar, history will do fine. sign all in due time. We'll find a new shine on Valhalla or some shit. Hell yeah, we drunk and your mankind's self-destruction. Then fuck it, at least if we die, no hangover the next day. That's a plus, I'll say. Now no way, I'll fight till the end of days. But don't take away my drink, shit is crazy enough as it is. So I need a little jest to adjust to so many bullshit. And yeah, we have fun nevertheless. Whatever the mess, so we forever blessed. So yes, cheers, mate, if we fight, we shall never die. Tis for my peers, mate, so I hear say on this here day, we shall rise someday, a new one day. We will bloom and become kings and queens of this world. Boys and girls, and now we are love for the crowd. Bueno, lo que estaba sonando, American Ghost. Seguimos aquí con nuestras cosas, don Oscar de Vega. Hay que decir que Generación Suicida, hoy accidentado, ¿eh? Muy accidentado, sí, tío. Muy accidentado, no te oigo, me cago en la leche, ¿eh? Yo ahora mismo en mis cascos me oigo bien, ¿eh? ¿Te oyes bien? A ver, háblame. Muy accidentado en el programa de hoy, estoy dando vuelta por todos los micros de la mesa. Así que ahí estamos, tío. Yo ahora mismo me escucho bien y estoy guay, ¿sabes? Ahora... la movida es como me recibes tú. Ahora mismo, bueno, te escucho bien. Pedir bueno, disculpas a la gente, esto es que bueno, tenemos que hacer de esta manera, pero que no suele ser habitual. Pero a ver nos ha tocado, tío. Nos ha tocado hoy, la verdad que, fíjate que curiosamente, antes estábamos diciendo, joder, ¿no? Nunca hemos tenido problemas en la mesa y bueno, pues sí, ahora... Es la ley de Murphy, tío. O sea, es la ley de Murphy, ahora te digo, escuchamos no, bien. El coche va de puta madre y se jode. Vale, no, sí. Siempre pasa eso. Bueno, no puede ser esto. Bueno, Generación Suicida, dentro de poquito van a venir por aquí la gente de Lubac, que además van a estar actuando en Madrid en breve, además. Sí, sí, el día 15 de diciembre, estamos a 2 semanas casi del concierto. Y bueno, van a contar aquí en qué estarán metidos, ¿no? Porque además del concierto, pues intentaremos hablar con ellos de... a ver si nos cuentan algo, ¿no? A ver si nos cuentan algo, que la verdad es que es una banda que a nosotros personalmente nos gusta muchísimo. American Ghost, lo que estaba sonando, es su primer trabajo y guerrilla western. Y como decíamos, una banda que viene del punk y que se meten en estos derroteros y que tanto a Oscar como a mí nos han sorprendido muchísimo durante todo el tiempo que ha sacado. Han ido sacando tema tras tema y ya tenemos el disco, la han estado presentando el pasado 25 de noviembre, si no me equivoco, y nosotros, don Oscar y yo, no pudimos ir. ¿Qué se le va a hacer? Pero lo tenemos pendiente, la asignatura pendiente de poder verles en directo. Así que, bueno, es una gozada, ¿verdad? Sí, sí, además que este es uno de los que tengo ya apuntados. Lo que pasa que, ya te digo, esta fue mi semana horrible. Me perdí un montón de cosas pero bueno, tío, es lo que hay. Nada, espero que podamos ver American Ghost, a ver si podemos coincidir y todo, tío, que encima, pues eso, coincidimos en muchos conciertos también, y con American Ghost pues hemos coincidido en que no hemos podido ir ninguno de los dos. Es curioso porque siempre alguno de los dos afina, ¿no? Y alguno de va a los conciertos de muchos de la gente que viene por aquí, pero esta vez las circunstancias nos han llevado a que ninguno de los dos pudimos estar. Bueno, la verdad es que ¿qué se le va a hacer? Es que se nos juntan todos y hay muchísimas bandas. Bueno, yo tengo por aquí un disco de una banda que yo sé que también a Oscar le gusta mucho, y hablamos de Wild Horses and Friends. Bueno, este es un disco que sacaron precisamente con colaboraciones. Y bueno, pues ahí están, tenían justo una canción ya, dieron el paso ya a hacer temas propios, pues sabéis que Wild Horses hacía muchas versiones, eso sí, la refrescaban mucho y tal, pero ahí ya están dando el paso a sus propias composiciones, ya habían hecho un EP con 2 temas suyos y tal, y justo llega la pandemia, tenían ese tema que se llama I'm a Country Boy, sí. Que ya era como decir el disco que iba a ser, pero llegó la pandemia, y entonces pues bueno, como el próximo día van a tocar el 11 van a tocar en la sala Rockville con amigos. Me he querido traer este disco precisamente, ¿no? Concretamente has dicho, perdóname que se me ha ido completamente, me estaba distrayendo ahí mirando las cuestiones de la mesa. Concretamente el día. El día 11 de este mes, en la sala Rockville, una sala donde ellos suelen ir mucho habitualmente, ¿no? Y bueno, deciros que de momento han anunciado que van a estar en ese concierto Susan Santos y Virginia Maestro. Bueno, y supongo que esta semana desvelarán más nombres. Bueno, pues ahí tenemos otro concierto. La verdad es que yo sé que saturamos mucho diciendo tantos conciertos que hay, pero bueno, la verdad es que es la situación, porque por ahora venimos el 11 de diciembre, tenéis aquí a la gente de Wild Horses en la Rockville. Luego tenemos, a ver, que no nos equivoquemos, que lo hemos dicho al principio, al Dual. El 5, Día de Reyes, que va a estar actuando de enero, en la Sala El Sol, donde va a grabar disco en directo. Yo creo que imperdible, ya no solamente porque sea el Dual, sino que encima va a grabar un directo. Y luego el 7 de enero, el 7 de enero vamos a tener en la Sala Fan House a Nadiuk, que también forma parte de este programa accidentado, que también ha tenido un accidente. Bueno, no un accidente, nos pongo nerviosos. No tenía accidente, está bien la chica. Perfectamente, a ver si la voy a liar, tío. No, que claro. Si es que ha tenido una avería en el coche, no ha podido venir. Que eso es quizá el presagio de lo que está pasando hoy. Bueno, la verdad es que, bueno, por ahora yo creo que estamos ahora ya, está la cosa sonando bien, te escuchas bien tú por los cascos, yo me escucho bien, y bueno, que no cunda el pánico. Luego veremos a ver con Lubac. De momento Lubac no me han puesto ningún mensaje. Creo que eso va a ser lo único bueno que va a pasar hoy. Yo tengo que decir que he venido, que ayer nos partimos la ceja, o sea, si veis, hoy sí que estamos para hacer un vídeo aquí, ¿vale? Hoy la verdad que es la hostia. Vamos a pinchar a Wild Horses. Lo que estaba sonando eran Wild Horses, y en esta ocasión está colaborando Javier Andreu de La Frontera, pues con nada. La guitarra y creo que el Lap Steel. Pues nada, vamos a que suene la canción entera. Bueno, la verdad es que pedazo de tema. Seguimos aquí en Generación Suicida. Seguimos contra todo pronóstico, contra todos los elementos técnicos, don Oscar. Sí, además de decir que es una versión del gran tema de Tom Petty en The Heartbreakers, ¿no? Absolutamente brutal, además, Sí, no, la verdad que en esto lo tenían, vamos, mamado. Unos pedazos de versiones increíbles. Y ya os digo, ya poco a poco van dando paso a sus temas propios. Y cuando iba a arrancar todo eso, con un vídeo fantástico y tal, llegó la pandemia, chicos. Llegó la pandemia, fíjate, es la historia. Bueno, hablando de pandemia, la verdad es que la pandemia ha roto a muchísima gente, ¿verdad? Sí, la verdad que ha sido, ha roto muchos proyectos. Por un lado ha roto muchos proyectos y también ha juntado a otros, ¿no? Porque el aburrimiento de estar en casa y gente y tal. Hay que decir que The Wild Horses tiene un disco que salió porque durante la pandemia estuvieron haciendo colaboraciones muy bien hechas, además, de artistas, un poco en el rollo acústico, evidentemente estábamos en la pandemia, y luego todo eso lo juntaron en un disco que se llama Quarantowns, que es donde que recopila todos esos vídeos que grabaron haciendo versiones, pues, con Virginia Maestro, con Suso Díaz tienen uno, en fin, lo podéis ver en su canal de YouTube. Y todo eso se condensó en un disco que salió después de la pandemia y ahora espero, supongo que estarán retomando todo lo de lo que tenían antes de la pandemia. Bueno, absolutamente brutal, yo creo que absolutamente brutal. Y bueno, continuamos con alguien que también lo hemos podido ver tú y yo en directo, concretamente en la sala Ropil, no sé si fue antes de la pandemia, pero estamos hablando de Isabel Marco, ¿te acuerdas? Sí. Yo creo que se había aflojado la pandemia, luego vino el Omicron ese y todo este rollo, pero hubo ahí una tregua, como digo yo, el virus nos dio una pequeña tregua antes de mutar y disfrutamos un poquito de la música y luego nos metió un poquito en casa con más precauciones, de nuevo mascarillas y tal, que fue un concierto maravilloso. La verdad es que ella se va por derroteros de rock americano, country rock, sí, y aquí está sonando su último trabajo, Sin Domesticar, y yo espero que lo disfrutemos y sigamos aquí en Generación Suicida. Luego seguimos hablando, Oscar. Crecer y veloz como una alondra, ahora que estás sola, sientes que has mudado de piel. El río baja sutil, muerde el mapa de tu alma. Las hormigas y un sinfín de flores te piden calma. Son las respuestas a las penas. Bueno, pues seguimos aquí, Generación Suicida, vamos a ir siguiendo lo que estaba sonando Isabel Marco, Cartas al Reloj, perteneciente a su último trabajo en solitario. Vamos a ver, don Oscar, a ver cómo te escuchamos ahora. Sí, hablo un poquito de la chica esta, que sí que yo creo que tiene influencias. Lo curioso de ella es que sí llega ese tipo de música, pero no a través de las influencias claras de esa música, ¿no? Sino que va partiendo por allí. Yo creo que también ella tiene un instinto de autora entre el rock y la canción de autora, ¿no? Y yo creo que crea un sonido muy especial, ¿no? Donde ves muchas cosas, pero sobre todo la ves a ella, ¿no? Un poco en el... esa historia, esa personalidad, ¿no? Esa personalidad que tiene. Yo creo que tiene una personalidad absolutamente, absolutamente brutal. Y la verdad es que es una gozada poder escucharla, ¿eh? Además la hemos podido ver en directo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo. Sí, sí. Yo creo que la he visto. Tú la has visto más veces, yo creo. Yo de aquel concierto donde la verdad es que tenía un sonido. Si tú le escucháis esto, donde le daban un punto más de rock y donde iba muy, muy medido, ¿no? Me recordaba mucho el sonido de ese concierto, pues ese rock de Tom Petty, ¿no? Con voz suave y guitarras justas, ¿no? Con potencia, pero también donde a ella se la estaba muy a favor de todo, se extendía todo, ¿no? No había excesivamente ruido, había el ruido suficiente, el rock suficiente, ¿no? Yo creo que es uno de los conciertos que recuerdo yo, ¿eh? Fíjate que vemos conciertos y yo recuerdo ese concierto que tengo en la cabeza. La verdad es que Isabel tiene un toque muy, muy, muy, pero que muy exquisito a la hora de hacer música de roteros de rock americano, y la verdad es que absolutamente genial. Vamos a dejar que siga sonando, estamos aquí todo preparado, decir Generación Suicida, pronto van a acercarse aquí la gente de Lubac y los podremos tirar de la lengua. Vamos a dejar que suene un poquito Isabel Marco, estamos aquí capeando el temporal con todos los problemas técnicos, pero saldremos, podremos hacer la entrevista con Lubac y desde luego Generación Suicida seguirá al pie del cañón. Bueno, Generación Suicida, seguimos aquí al pie del cañón. Bueno, tenemos a nuestros visitantes Lubac, que van a venir un poquito más tarde. Accidental programa, Oscar. Oye, nos lo tomamos a cachondeo ya, ¿no, Charlie? Nos lo vamos a tomar un poco a cachondeo porque la verdad es que veces que viene la mala suerte y ya está. Después de este estrés intentando arreglarlo todo, ya nos da lo mismo, tío. Decirte que aquí me oigo perfectamente. Bien, bien, bien, bien, bien. Y que no sé qué tal estaré sonando por ahí, pero... Pero está sonando bien, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Y nada, pues continuamos un poco diciendo lo que decíamos, ¿no? Sobre esta chica... Que promete, pues yo creo que tiene un gran talento y que creo que nos va a sorprender. Y además creo que yo creo que es una mujer inquieta y que no solo se limita a explorar también sonidos. La verdad es que es absolutamente increíble. Y bueno, ahora está metida también en gira, en conciertos. Ya hablaremos de próximos conciertos. Y bueno, lo que suena de fondo es una banda que viene desde tierras catalanas, que desgraciadamente ya se disuelven. y a mí me gustan muchísimo. Estamos hablando de Schizophrenic Spacers, una banda que tiene a sus espaldas ya una trayectoria dilatada, donde, bueno, tiene a Hendrix Robert en el último trabajo llamado Gloria, que sale bajo Milana Records, Milana Música Records. Y bueno, en este disco además se lanzaron, es una banda que todos sus discos han cantado en inglés y aquí cantan en castellano. La verdad es que una banda recomendable más de rock setentero, absolutamente brutal. Y nada, vamos a dejar que suenen y que espero que a la gente os guste y que sea un descubrimiento. Eso sí, si tenéis, veis concierto de la banda, no lo dejéis pasar porque poquitos quedan ya. Gira de despedida, eso anunciaron por lo menos, no sé. Exactamente. Si pero era gira de despedida de la banda. Así que suenan Schizophrenic Spacers. La verdad es que absolutamente brutal. Schizophrenic Spacers es una banda que tristemente pues mucha gente descubrirá ahora. Pero bueno, don Oscar, la verdad es que es una gozada. Sí, es un estos grupos de rock clásicos, se puede llamar, ¿no? De ese rock and roll setentero, potente. Y es una lástima, ¿no? Pero bueno, llevan su trayectoria y normalmente estas bandas se suelen separar. pero siempre esa inquietud queda en sus miembros y suelen surgir nuevos proyectos. Uh-huh. O sea que también estaremos esperando, ¿no? Estaremos esperando. Yo recomiendo a la gente que si veis anunciado algún concierto, ya quedarán muy poquitos de Schizophrenic Spacers, que vayáis, porque ya no queda nada, ya se han disuelto. Sí, una pena. Vamos, sacaron una nota en las redes sociales diciendo que por un distinto motivo dejaban el grupo y que hacían una gira un poco para despedirse del público. Así que si os gustan y queréis ir a verlo, no esperéis al año que viene, que el año que viene no hay. Puede haber otras cosas de ellos, pero esto no. Claro. Vámonos con otra banda, y que además te voy a poner un disco, no el último disco de esta banda, sino uno que además es de tu pelaje musical del country rock americano y que te va a gustar. Hablamos de, nos vamos a Euskal Herria, nos vamos con una banda llamada The Riff Trackers. Estuvimos viéndolos en el Fan House con la presentación de su último trabajo, Mustang, y bueno, tienen un sonido muy potente, muy denso, sí, muy guitarrero, y lo mezclan con temas de country rock americano, y la verdad es que yo creo que a ti te va a gustar muchísimo. Bueno, ya los has puesto, tío, es una banda potente, ese sonido del pantano denso también. Es una banda que me pusiste, no sé si me la has puesto ya un par de veces, un par de temas yo creo que he escuchado, y ya te he dicho que me han parecido ese sonido que respira tranquilidad, ¿no? Como digo yo, del rock norteamericano, y luego tiene esa potencia de las bandas de rock, ¿no? O sea que yo creo que puedes encontrar muchas cosas en grupos de este tipo, ¿no? Y en Seguiremos apoyándoles y esperemos que vengan a Madrid. Pero vamos a ir, además, el Mustang es su último trabajo, Mustang, pero vamos a ir un trabajo anterior llamado En Route, algo así como En Ruta, y la verdad es que yo creo que a ti te va a gustar especialmente más. Ellos me decían, este es nuestro disco más country, claro, rock americano y tal. Encima el nombre del grupo, el nombre del disco me hace honor a mi programa, no, hombre, no. Pues a ver si te gusta el tema, que se llama Rolling. Welcome to the Soul Train. Bueno, pues Generación Suicida, la verdad es que estábamos pinchando esta gente de Riff Trackers, que, bueno, don Oscar, yo sé que, bueno, te ha gustado, ¿eh? Hay que decirlo, vienen desde el norte, ¿eh? Sí, sí, sí, yo no sabía escuchar, pero he escuchado el último disco, no había escuchado. Desde Baracaldo, en Bilbao, y la verdad es que es una gozada poder recomendar esta banda. Este pertenecía a su disco On Root, pero su nuevo disco se llama Mustang, y desde luego, yo desde aquí os lo recomendamos a más no poder. Ellos mezclan todo lo que es el country rock con el sonido de Black Sabbath, lo meten en la misma batidora con ZZ Top, y la verdad es que sale un sonido muy, muy, muy particular. Y luego hay que decir que ellos son muy broncas en el escenario, que no te lo puedes imaginar, ¿eh? Esto es como una mezcla de todo esto con un montón de punkis con su cresta, y para que os hagáis una idea, pues bueno, muy amigos de gente de Baracaldo y de la escena de Euskal Herria, como Porco Bravo, etcétera, etcétera, o sea que caña a más no poder. Bueno, lo que suena ahí de fondo, a ver si no nos falla la técnica, don Oscar. Bueno, eso es mucho decir hoy. Bueno, porque son nuestros invitados, pero vamos a ver si suena, Dale. A ver si suena. Si esa es la introducción a la gran obra, a tan magno evento, a tan coma. Bueno, tú dime, antes de presentarles, tú dime, ¿qué narices es esto que la gente está escuchando? Porque la intro yo no la hemos puesto nunca, aquí en el programa. El resto de temas sí, pero esta no, Así que, ¿qué narices es esto, Oscar? Venga. Pues bueno, este es como el comienzo de su último disco. Y bueno, antes de entrar en materia... Pero di el nombre, coño, diles, ¿cómo se llaman? Ah, bueno, es que ya sabes que yo soy muy misterioso. Ya, pero no seas tan bueno, misterioso. Bueno, nos acompaña el Lua hoy en la radio, como ya hemos dicho, y que es un auténtico milagro que estén aquí, pero no por ellos, por las circunstancias que rodean el programa de hoy. La verdad es que el programa de hoy, ayer yo me partí la ceja, nuestra primera invitada, Nadie, no ha podido venir, los micros no fallaban por todos los lados, hemos tenido que sincronizarlos y los volúmenes en cada tema. Una locura, algo. Bueno, tío, pero si venimos a hablar, ellos vienen con las acústicas. Las acústicas no necesitan enchufe, o sea que todo va como la seda, ¿no? Bueno, pues preséntamelo, venga, dime cómo se llaman, mejor. Antes de que me sueltes también la reta y la de la música que hacen, que a mí no me gusta nada. Así que la entrevista hoy va a ser muy cortita, porque ¿cuánto les damos? ¿10 minutos? Ya que han traído dos acústicas, 5 minutos cada uno, ¿no? Por lo menos. Buah, tú pides mucho. Son Luca, ahí está Cristian. Buenas tardes. Acércate bien al micro. El gran guitarrista también, Marcus Wilson. Muy buenas, ¿qué tal? Aparte de estar en el Lubac como un miembro, digamos, titular, te he visto también en otras, tocando para otra gente y no sé, me viene Ronnie DiCapo, por ejemplo, sí. ¿No? Ronnie DiCapo, bueno, muy mala, muy mala. Ayer, fíjate, ayer curiosamente vi a Alberto, guitarrista, que ahora mismo está con Ronnie DiCapo también. Ah, buenísimo. Sí, que está también con Steve Zee. O sea que... Ah, sí, lo he visto, sí. Bueno, yo tengo que decir que a los dos les conozco telefónicamente. Les he entrevistado a los dos telefónicamente, pero no en persona, ¿eh? O sea que... Bueno, antes que nada, vamos a decir la fecha del concierto que la gente puede ver a Lubac, y ahora nos metemos a charlar y a darle más vuelta. Venga. Eso es lo más importante primero. 15 de diciembre en Siroco. Jueves. Jueves 15, eso es. Jueves 15 de diciembre. Joder, así que no nos queda nada. Pero también quería añadir una cosa... Que es que me hace gracia que hemos pasado de lo que estaba sonando antes y diciendo como son unos punkis con unas crestas, y para introducirnos nosotros nos ponen ahí esta cosa así súper... así de... Sí. Inegray, que es verdad que es la intro, el primer tema de nuestro disco, pero ojo que también tenemos cañita, ¿eh? No, pero muy ruta al rock, ¿no? Este sonido de fondo mientras yo hablo... Sí, luego nos van a decir, joder, no seas cafre. Bueno, yo tengo que decir, yo os he visto en directo, así que... Y vosotros, blanditos y tiernos no sois. Sí. Oye, sobre todo para la gente que nos esté escuchando, que habrá gente muy del palo de Oscar, que le gusta mucho este tipo de sonido y conoce la banda, pero habrá gente que también escucha de otro palo más punky, que dirá, ¿quiénes son Lubac? ¿Cuándo os metéis en esta locura? Porque tenéis un disco anterior a este, si no me equivoco. Sí. Venga, ¿cuándo os metéis en esta locura? De la música en general. Sí, de Lubac. ¿Cuándo se forma Lubac? Sobre todo rápidamente, para hacer un esbozo rápido, que la gente diga, vale, coño, sí, pues sí. ¿Han venido ahora mismo? ¿Son de Butiéves a las espaldas? Yo, carrerita. Esto, siempre tiene un par de puntos de vista, ¿no? Es como las relaciones, cuando dices, ¿desde dónde empieza a contar que empecé con mi novia? ¿Desde que nos liamos? O desde... Bueno, Y esto, en 2011 hubo un primer germen de la banda y luego se han ido yendo y viniendo gente hasta que hemos tenido esta formación, que la formación de ahora mismo lleva 4 años, si no me equivoco. Sí, ¿no? Desde el 2016. El último en entrar hace 4 años fue el batería y luego, bueno, Marcus lleva ya 6-7 años. 2015 fue con entrar. 2015, joder. Sí, sí. ¿Qué joven eras, te acuerdas? Sí, me acuerdo. O sea, además, ya estáis con una formación que os consideráis estable. Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Estable dentro de la gravedad, como suelen decir. Dentro de la gravedad, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que el disco me gusta muchísimo, ¿no? Y yo creo que también muchas veces yo os lo preguntaba, ahora Oscar meterá sus historietas también y que tiros de la lengua, pero fijaos, yo fíjate, el disco me parece perfecto en un montón de matices. Yo soy muy punky, pero conseguís que me guste. Entonces, ¿cómo se conjuga esto de meter potencia, meter caña, meter matices? Fijaos lo que está sonando de fondo, la intro. ¿Cómo se consigue? No sé, ¿tenéis claro el sonido? Yo creo que no es algo que le damos demasiado pensamiento intencionado, de queremos este sonido, queremos este tipo de canciones, sino que, bueno, tenemos cada uno nuestras influencias, que son bastantes, son compartidas. Pero bueno, al final un poco por amor al arte nos termina saliendo lo que nos sale. Y es una mezcla pues de todo eso que escuchas en nuestro disco. Sí, sí, no está muy pensado y al final es eso. Es una suma de intenciones, cada uno tiene su personalidad tocando y lo que sale es esto, no creo que tenga que haya mucho más. Claro, pero fíjate, y ahora Oscar, que es el que está más metido en este tipo de sonidos, a mí me parece que no son composiciones sencillas, que tienen un montón de matices. Sí, sí, nosotros... es verdad que pues hay canciones que salen más fácil, más difícil o lo que sea, pero siempre le damos mucho cariño a las canciones e intentamos pues eso, sacarle el máximo partido posible. Y es verdad que nos gusta a veces rizar el rizo y hacer una pequeña vuelta de tuerca en algunas cosas, que de hecho estamos en un punto en el que nos tenemos que plantear si lo que estamos haciendo cuando hacemos ese tipo de giros, matices, tal, no sé qué, si realmente es algo que... mejora la canción o es algo que hacemos para hacer nuestra pirueta porque nos da por ahí, ¿no? Entonces, bueno, es curioso. Bueno, yo creo que vuestra música está muy bien matizada. Yo lo veo muy positivo, ¿no? Porque sí que es todos esos matices te llevan a un viaje, ¿no? Un viaje a través de la canción donde las distintas emociones las remarcáis muy bien. Hablo de arreglos y luego, bueno, pues creo que entréis en un montón de estilos. Luego tenéis temas de rock directo súper potentes, ¿no? Que es la pegada, ¿no? Y luego tenéis temas como más elaborados. Y yo creo que vais desde un sonido que se puede acercar al country rock, sí. Siempre con una densidad especial y una personalidad especial, que es lo que me gusta del grupo, ¿no? Que no es decir, bueno, voy a sonar como Flying Burrito Brothers, ¿no? Claro. No, estáis, cogéis eso y lo lleváis a vuestro terreno con una voz, digamos, más espera, más intensa, pero luego se van al soul, se van al funk también en algunas ocasiones. Uh-huh. O sea, ellos cogen todo lo que es la música americana, digamos, como puede ser una banda de americana, pero uh-huh. además se meten en el rock de los 70, en el rock sureño y en un montón de influencias que ya se forma la costelera esta que se... Claro, va. Ahora fíjate que Oscar, como todo dice todo eso, ¿qué queréis que tenéis vosotros de particular o de propio que no tengan otras bandas? Porque fíjate que yo, además Oscar es apasionado de vuestra música, ¿qué tenéis vosotros de propio que no tenga otras bandas? Si creéis que tenéis algo propio. ¿Qué crees que tiene Lubak que no tenga otra gente? Bueno, para empezar, un bajista que toque el violín. ¡Toma ya! No, que es verdad que nuestro bajista Manu estudió violín en el conservatorio superior, todo. Entonces lleva una trayectoria musical muy distinta y yo creo que lo que aporta a él es gran parte de por qué hay ese toque diferente, ¿no?, en nosotros. Porque no venimos todos de lo mismo. Entonces... yo creo que, en parte, obviamente todos ponemos nuestro grano de arena, pero yo creo que lo que más podría ser diferente es eso, ¿no? Que Manu toque el violín y aprendió a tocar el bajo para tocar con nosotros. Bueno, la verdad es que el violín en determinado momento sí que mete muchos matices. Claro. Pero, ¿quién lleva las riendas? ¿Hay alguien que lleve las riendas en la banda? A nivel de... ¿quién hace la criba? Venga, y lo digo en el buen sentido, ¿eh? Yo creo que alguien tiene que haber, ¿no? Alguien tiene que haber. Pero ¿quién lleva las riendas y el que hace la criba de... escojo tal tema, no sé cuánto, el sonido que da el resultado este disco? Bueno, en principio las composiciones las suelo hacer yo, que soy el cantante, la guitarra y todas estas cosas. Pero es una cosa que, como decías tú antes, ¿no? Ahora que somos una formación estable y tal... cada vez más eso va cambiando. Cada vez somos más como una persona con cinco cabezas. Uh-huh. Y al final esto va evolucionando. Y primero que ya las canciones, aunque yo llegué con una canción terminada, en plan, mira, esta es la letra, esta es la música, cuando las interpretan el resto de la banda, eso se convierte en otra cosa. Y eso ya tiene una personalidad que se forma de otra forma. Nunca mejor dicho. No, claro, yo no sé, fíjate, ¿te mete en caña el resto de banda? ¿Te mete en caña? ¿Qué va? Nada. ¿No? Uy, qué yo, bueno, soy lo contrario, fíjate. Va a ser que sí, tiene, sí, tiene buen aguante el cabrón, porque yo a veces pienso en plan, madre mía, lo que nos tiene que aguantar Cristian, pobrecillo. Joder, qué bonito, Oscar, ¿verdad? Esto es como muy, muy bonito, es muy tierno, ¿no? Llevar una formación como llevan ellos tan estable no es fácil. También porque muchos grupos. Los músicos tocan en distintas formaciones y cosas de estas, y lleváis ya un tiempo con una formación bastante estable. Eso significa que hay buena armonía, ¿no?, dentro de la banda, y yo creo que cada uno en su faceta son muy buenos músicos, y si siempre esa interpretación del tema que traes tú a través de los ojos de cada uno, yo creo que es muy interesante para la riqueza musical que tiene la banda, ¿no? Sí, hay que tener siempre como la mente muy abierta para que cuando tú llegas con algo, que de repente cada uno vaya aportando cosas, porque ya no es solo, venga, pues esta estrofa, mira la guitarra que hace Marcus, como mola, que esto va a pasar siempre. Sí. Sino que es que además luego de repente alguien te dice, oye, y si aquí paras, y si cambiamos la estructura, y si aquí tal, entonces al final son aportaciones que tú a lo mejor no lo habías pensado así jamás, pero dices, qué guay esto, qué bien. Y luego ver a la banda en directo, donde ya todos esos matices que están tan bien cuidados en el disco empiezan a volverse salvajes. Salvajes, yo lo reafirmo. Vamos, como le veo ahí con las guitarras, ¿os parece tocar un tema ya que estáis con la guitarra? Luego acudimos también al disco para que la gente lo escuche, pero bueno, es que os veo con las guitarras ahí tan armados y agarrados con tantas ganas que oye, a mí me apetece mucho escucharlo en formato acústico, que yo no sé si especialmente os gusta el formato acústico. Bueno, o sea, es un formato que hay que cuidarlo. A mí, en particular, me cuesta. Yo soy muy guitarrista eléctrico. Lo que me mola es la guitarra eléctrica. O sea, la respuesta es no. La respuesta es no. Bueno, no me siento del todo cómodo, ¿no? Pero sí. Ya sabéis, bueno, es diplomático y lo dice con muy buenas palabras. Bueno, ya sabéis, damos ya la noticia anticipada de que Marcus va a salir de la banda ya. Así que va a ser su última entrevista en directo. Marcus, encantado de conocerte. Esperemos que llegues al 15 de diciembre, que vais a tocar en la sala Siroco, pero bueno, porque yo ya te he visto en directo y a mí me apetece verte otra vez, pero bueno, ya no va a durar mucho, así que nada, gracias por tu aportación. Venga, dale, decime qué tema vais a tocar, venga. Nick, por ejemplo. Venga, por ejemplo. Venga, pues nada, dale fuerte. In this part of the city, I need a car and a job. I need a bank to keep my silver. I'll pay them with my gold. Take my whole life, yeah, and keep it safe. Once for all, stab it to death. I need my team to win every match. I need to watch some porn. I need to have a perfect body. God will save my soul. I need the love and expensive marriage to get divorced. I need a drink and a couple of kids that all in its screens and toys. That's right. Take my whole life, yeah, and keep it safe. Take my free will. Once and for all, stab it to death. Toma ya, absolutamente brutal. La verdad es que me habéis dejado con, vamos, no sé qué decir. ¿Qué podemos decir, Oscar? Ya, uno, habla tú, Oscar, porque yo me deja el tema NIT, estaba sonando la gente de Luba, pero bueno, ¿qué decimos? Que yo no sé qué decir. Aquí queda un blues potente, pero en la grabación de directo es un rock de este de los, yo creo que es vuestra una de vuestras canciones más potentes y más directas. Sí. ¿No? Uh-huh. Y lo que hablaba antes Marcus, si queréis saber su esencia para mí en estado puro, es en directo, My Ghost. Cuando te desatas ahí al final, que te dejan libre, eso es... de verdad que voy a vuestros conciertos muchas veces pensando en ese momento, tío. O sea, la verdad es que Marcus te ha defendido bien, ¿eh? O sea, que lo mismo llegas al 15 de diciembre, ¿eh? O sea, bueno, oye, ya sé que a lo mejor el formato, como decía Marcus y tal, pero no sé, ¿habéis hecho más en formato acústico? Sí. Porque sí que os veo sueltos y que os gusta, sí, sí, ¿no? De hecho, bueno, hace un año y medio así, publicamos un acústico tocado en mitad del campo, además. ¡Hostia! ¿Y que eso? Era, pues en beneficio de Greenpeace, por una cosa que surgió en un momento dado tenemos este concepto muy orgánico, en realidad. Uh-huh. O sea, otra cosa es cómo diamante seas del concepto acústico y tal, y no sé qué, pero realmente nos pega mucho, porque tenemos muchas canciones que tienen ese toque así muy country rock, tal, y entonces el acústico nos va, y al final... Podríamos hacer un concierto entero de temas con un toque acústico y podríamos hacer un concierto entero de temas cañeros y muy eléctricos. Entonces tenemos esas dos vertientes y en este caso surgió aquello de Greenpeace. Tenemos muchas canciones con un fondo en la letra sobre temas de sociales y demás. Y bueno, pues al final surgió aquello y lo hicimos y está en YouTube y nada. Ahí está. Sí, está en YouTube en vídeo, que veis cómo estamos grabando ahí en mitad del campo, y está en Spotify también, si queréis escuchar. Yo, que a mí evidentemente me gusta mucho el formato eléctrico y cañero, pero yo tengo especial predilección por los formatos acústicos. Ayer, por ejemplo, el viernes, el viernes, sí, estuvimos viendo a los Diesel Dogs, una banda que vinieron por aquí en formato acústico, en un garito de sueca llamada Sissy Bach, con un montón de fotos de New York Dolls, de David Bowie y de cosas así que nos priva. Bueno, don Oscar, sigue, tira y dale, tire. Les quería un poco preguntar, ya que venimos un poco con lo de que nos vamos a encontrar de Lubac en el concierto en directo, ¿no? Va a ser un concierto más tirado al rock que al formato acústico, aunque todo tiene un momento en todos los conciertos de Lubac, ¿no? Sí, el tipo de sala en la que tocas también te empuja a un sitio o a otro, ¿no? En Galileo ya viste que hicimos algo más delicado, muy cuidado y tal, no sé qué. En Siroco va a haber mucha zapatilla y de hecho vais a ver a Marcus soltando a los perros con mucha frecuencia. Bien. Bueno, y fíjate que hay que decir que este disco lo presentasteis, yo creo que durante la pandemia, en la sala Moby Dick, en la hora del aperitivo, creo, sí, que si no me equivoco. No, y luego tocasteis por la noche, otro día, también en la sala Moby Dick, si no me equivoco, ¿no? El mismo día. No, fue el mismo día, hicimos dos pases. Vale, ahí. O sea que realmente, como decíais, también lo habéis tocado en la sala Galileo. Sí. En la Galileo, ahora en Siroco, y no sé si ha habido más conciertos por medio. En la HDC Rocking Fest. En la HDC. ¿Cómo varía, como decía Oscar, qué se va a encontrar? Pero la gente que os ha seguido y os ha ido a todos los conciertos, ¿se va a encontrar algo diferente? ¿O va a ser lo mismo? No, eso siempre. Siempre en cada concierto intentamos darle, aunque sea un toque diferente, porque entendemos que no somos siempre lo mismo. Podemos hablar de filosofía ahora si queremos, sí, ¿no? Sí, el río, si te metes en un río, bueno, yo no soy el que está aquí para hablar de filosofía, pero nuestra filosofía es esa, que no somos lo mismo siempre, entonces cada concierto es un poco una nueva cara. Además, en vuestros conciertos el homenaje al rock que hacéis a través de versiones suele variar. Yo me he encontrado a Chris Stapleton, me he encontrado a Tom Petty, me he encontrado a parte de vuestro repertorio este bestial. Sí que he notado que en cada concierto a lo mejor esa versión va variando, ¿no? Un poco, sí. El par de versiones que metéis o lo que sea, no va siempre la misma en cada concierto, la vais variando también. Sí, es que al final esto tiene que ver también con nuestro, yo creo que lo ves en el disco, nuestra idea de la música es que hay veces que gente de la industria te dice, no, es muy bueno tener un sonido homogéneo y tal, ¿no? Y dices, sí. yo escucho un disco que es todo igual y me aburre. Entonces a mí no me parece bien. Eso me lo dijiste. Entonces, me lo dijiste tú a mí hace una vez, me dijiste, cuando te dicen homogéneo es que suene todo el rato igual. Claro. Y entonces a la hora de ver los conciertos en global pasa un poco lo mismo, ¿no? No vas a hacer siempre el mismo concierto, ¿no? Va a pasar algo que varíe, que te pille por diferentes sitios, que te pueda sorprender, porque es que si no, menudo coñazo, ¿no? Yo creo que esa es la historia. Antes de seguir, recordar a la gente, 15 de diciembre vais a estar tocando en directo en la Sala Siroco, y bueno, ya sé que estáis armados con la guitarra, pero vamos a poner algo del disco, y yo me voy a ir un tema, ya que habláis de cosas, variaciones, y de este tipo de cosas, y que es un disco que yo recomiendo, porque homogéneo en el sentido es muy variado, es para arriba, para abajo, yo siempre digo, me parece una montaña rusa, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Uno de los temas que a mí me ha gustado mucho, que a lo mejor lo ha dicho todo el mundo, es el tema de Black Cat. Así que háblame de eso de los gatos negros, que yo aparte me gusta mucho lo de los gatos negros. Que tenéis algo en contra con los gatos negros, porque Black Cat, ¿cómo sale un tema de este tipo, además? Pues básicamente yo y mi chica teníamos una gata negra que ya no está con nosotros, desgraciadamente, pero bueno, teníamos muchas coñas en casa con la gata sobre su personalidad y estas cosas, y al final quise plasmar esa personalidad del gato negro, de la gata negra, en una canción, y nada, tiene un punto de humor, de ironía y tal, pero en realidad es la letra menos con segundas intenciones, menos retorcidas, todo lo contrario, es tal cual, lo que dice es lo que hay. Absolutamente delicioso, sin menospreciar el resto de temas, ¿eh? Vamos a pincharlo y ahora seguimos hablando. I'm a black cat. Bueno, pues Black Cat, ahí están sonando Lubac. Y bueno, recordaros a la gente, programa Generación Suicida. Ya sabéis que estamos todos los domingos de 12 a 14 horas. Estamos aprovechando que ahora nos suena todo de tirón. Y ya sabéis que los lunes a las 20 horas estaremos sonando en Templaria Radio. Y los jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. Así que salimos por triplicado y luego ya el podcast. Así que Don Oscar, antes que nada repetimos el concierto de nuestros invitados, que somos muy pesados, pero esto es la radio, o sea, esto no es televisión y mejor, porque mi careto ahora con la ceja rota no es muy guapo así. Nos faltaba que fuera esto por la tele. Sí, vamos, ya sería la hostia, pero bueno, vamos a decir la fecha de concierto. El 15 de diciembre tenéis una cita con el rock, ¿no? Con el Lubac, ¿no? Y qué decir, o sea, estamos contando todo ahora y lo vamos a seguir cocinando. Y es una gozada, es una gozada. Bueno, yo quería preguntaros, porque sobre todo por este disco, yo os hablábamos antes de si tenéis claro el sonido. La verdad es que a mí me parece con muchísimos matices y yo no sé, ¿esto sube el listón para el siguiente disco? Yo no sé si estáis ya pensando, si ya estáis grabando, componiendo, porque a mí me parece este disco un listón muy, muy, muy alto, ¿eh? Muchas gracias, joder. Pues hombre, sí, claro, uno siempre piensa en mejorar, pero... Es un listón muy alto, ¿eh? No, la verdad. De ahí a lo que ocurra luego nunca sabes, pero sí que os podemos contar en primicia mundial... Bien, bien, bien. ...que tenemos fecha de grabación para febrero, y luego lo que es verdad que no tenemos fijados los plazos del máster y demás, que eso siempre se puede retrasar un poco, pero vamos, en febrero grabaremos un EP con 5 temas y de ahí para adelante ya veremos. Toma ya, por lo mismo derrotero, ¿ya estáis a gusto con este sonido? ¿O alguien va a decir, venga, vamos aquí a meternos con algo diferente? Los guitarristas soléis los que soléis ahí meter ahí, porque los bajistas y las baterías, abrazo para la que lo va, son como que son más tranquilitos, son más tranquilitos, ¿no? Pero los guitarristas sois como más ahí. ¿Ya estás ahí componiendo? No sé, ¿hay alguna cosa que se pueda salir de lo normal? Bueno, supongo que sí, habrá que esperar para verlo en realidad, porque o sea, es verdad que ya tenemos una selección de temas que ya estamos empezando a mirar y tal, pero hasta que se graben y se terminen no tenemos cómo saber exactamente cómo van a ser. Lo que sí que podemos asegurar es que siempre con la misma filosofía. Es decir, si va a ser mejor o peor que el disco anterior, eso depende del oyente en realidad. Si nosotros lo vamos a hacer de la misma manera, con amor, con cariño... Y siempre, pues eso, buscando lo que nos mola, que no tiene por qué ser el mismo sonido, que a lo mejor sí. Pero bueno, sí, es posible que haya alguna cosilla diferente, ya veremos. Sí, probablemente que, aunque la filosofía de banda siempre está detrás, yo creo que cuanto más tiempo pasamos juntos y cuanto más estable es esto en ese sentido, más se nota también esa familiaridad en los temas, ¿no? Yo iba a decir que se os parece poco ya, ¿no? Soul, blues, country, rock, incluso tenéis temas donde yo a veces os he dicho que tenéis más influencias del folk de este lado incluso tenéis temas que suenan a más celtas, más irlandeses dentro de lo que es vuestro repertorio. Digo, es que rebuscando en todo eso podéis hacer muchísimas cosas y que la banda, pues no sé, a lo mejor os puede apetecer hacer un disco que se acerque más al soul. Estoy hablando del futuro, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero que son géneros tan ricos, tan exquisitos, donde hay tanto bueno donde poder matizar que bueno, que se pueden hacer mil cosas, ¿no? Incluso se puede hacer hasta un disco acústico. No, sí, es que lo que me fascina a mí de este tipo de música es ese, ¿no? Que te puedes meter con una armónica y una acústica en un disco y puedes sonar con una banda súper potente, ¿no? Pues siempre digo en el Jam, ¿no? En el Jam tienen discos con una acústica y luego tiene con la Oscar y Seahorse una potencia increíble, ¿no? Y todo está dentro del mismo universo. A mí me flipa el disco ese que hizo él solo con una eléctrica. Sí, la no. Que es como un concepto como súper raro, ¿no? La eléctrica súper distorsionada, pero él solo. Sí, como una especie de cantautor, pero que en vez de llevar una acústica y una distorsión increíble, tío. Digo, del tío. La hostia, ¿no? La verdad es que sí, en ese sentido. Uf. Bueno, la verdad es que son muchos matices musicales. Yo, sobre todo a la gente que nos está escuchando, que no os conozca, aparte de los temas que van a sonar, que vais a marcar ahí, que estéis con la guitarra y lo que suene también en el disco, y evidentemente 15 de diciembre en la Sala Siroco en Madrid, podéis verles en directo y deberíais verles, tenéis que verles. Pues desde luego van a ser muchos matices, pero hay que recomendar a la gente que se meta para escucharlo. Yo sí que os quería preguntar, porque también hemos hablado de diferentes directos, lo habéis mencionado, el HDC, un pedazo festival. Sí. A ver, evidentemente vuestro trabajo a las espaldas está, pero habéis estado tocando en salas de diferente número de público de gente, y de repente un festival como el HDC, que ¿cuánta gente había delante? Unas 5 personas, un huevo, ¿no? Un huevo y medio, ¿no? Había. No, la verdad es que para eso tenemos que agradecer a Óscar, que fue instrumental en que nosotros tocáramos ahí, y tenemos la coñita, que a mí me hace mucha gracia, que ese día la programación, por algún motivo, pues tocaba Burning primero y nosotros después. Entonces siempre decimos que mira qué carrera llevamos, que nos ha teloneado Burning. Ahí está, o sea, la verdad es que Johnny, has tenido buen acierto en telonearles, ¿eh? O sea, que está, bueno, si nos está escuchando me va a matar, pero, oye, pero ¿cómo se encuentra uno? O sea, ¿da vértigo el ver un escenario tan enorme en un festival con tanta gente? Porque no sé cuánta gente se reunió allí, pero una barbaridad y media. Sí, la verdad que lo mismo es un festival muy detrás transición, pero la verdad que funcionó muy, muy, muy bien, ¿eh? Hubo un montón de gente y, bueno, pues ahí es donde también demostráis ese hacer, ¿no? De decir que me puedo ir a una sala más pequeña con una acústica y dar mucha emoción, y me puedo ir a un festival con un enorme escenario y dar también mucha emoción, claro, ¿no? Pero y yo creo que fue muy positivo la respuesta del público, claro, a ese festival, que sí, muchos nos conocían e incluso se acercaron a decir, hostia, nos conocía y me habéis molado, sí, un montón, y a mí también me lo dijeron. Claro, ¿no? Pero ¿y da vértigo, aparte de todo lo que está diciendo Oscar, da vértigo? Yo supongo que depende de la persona, ¿no? Pero yo creo que de nuestro grupo, más que vértigo, eran ganas y, sí, y ganas de romperlo, ¿sabes? O sea, sí, sí, nos gusta mucho tocar, y cuando vas a un sitio en el que de alguna manera es como un mejor escaparate para lo que haces, vas con muchas ganas y vas con... Luego lo bueno es que todos tenemos ya mucha experiencia y tal, y no es... Hombre, entiendo que si vinieras de llevar 6 meses en esto y de repente te pasas allí, pues a lo mejor te da un poco más de ese vértigo y tal, ¿no? Pero allí yo creo que todos estamos lo suficientemente rodados como para ir ahí y eso, soltar a los perros. Claro, evidentemente rodados estáis, pero fíjate, yo entiendo que también, aunque uno esté muy rodado, sí, el ver un escenario tan grande y ver tanta gente, vamos, a uno se le tienen que poner las pelotas aquí, vamos, claro, digo yo no sé si... Yo no lo he sentido nunca, pero yo creo que a lo mejor, pero me ha pasado con la radio, ¿no? Yo creo que es el primer minuto a lo mejor, sí, pero en cuanto suena el primer acorde eso ya es, va todo rodado, justo, sí. Y yo creo que sitio más fácil donde el público te lleve en volandas es en ese tipo de festivales, porque sí, está toda sí, la gente de una fiesta increíble, ¿no? A lo mejor una sala un jueves en que está la gente que mañana tiene que ir al trabajo, que a lo mejor os mira con más lupa. Esa, a mí hay músicos que me dicen, no, tío, es que ¿cómo vamos a tocar ahí? Tal, bueno, digo, pues, si estás haciendo un acústico y la gente te está más pejiguera en un acústico, sentar en una mesa, que un tío que está de fiesta, tío. O sea, que no, yo creo que es un lugar ideal para que soltéis los perros y para que se encienda todo, ¿no? Total lo que has dicho tú. Sí, es verdad que a lo mejor puede haber algo de nerviosismo o tal, pero en cuanto a lo que dices, suena el primer acorde y dices, ah, coño, si esto es lo mismo de siempre, si estamos sí, tocando, claro, estoy tocando con Cristian, con Héctor, con Mar, pues que tengo está, más espacio y hay más peña, pero nada, claro, más, tío, sí, total. Brutal. Bueno, antes de, si queréis tocar otro temita ahí, que estáis ahí con las guitarras, yo, ya que le estamos, les exprimimos al máximo, ¿no, don Oscar? Sí, tío, bueno, con cariño, pero la historia, porque parece eso que esto va rodando bien, colega. Bueno, claro, ya sí, sí, es que ya tenemos que aprovechar. Luego les preguntaremos, porque, a ver, evidentemente la música es lo importante, ¿eh? Pero yo que soy muy fanático de películas de Hitchcock y este tipo de historias, a mí la portada me hace tremendamente feliz. Pero bueno, ahora hablamos y soltamos nuestro lado friki. Oscar, bueno, no tiene lado friki tampoco en el cine. No, ¿eh? Que va. No, va, ¿verdad? Va. No. Y ahí tengo dos. Una película se llama Escalera Caracol. Sí, exactamente. Luego, me recuerda mucho al asesinato de Psicosis, ¿no? Como el ojo. Sí. Va llegando y... Bueno, la película Vértigo, la verdad es que, bueno... Sí, también puede ser. Vamos, ¿no? Luego hablamos, venga, vamos a meter tema, venga, elegidme otro temita que vais a hacer en acústico, venga. No sé, Pioneers, por ejemplo. Venga, perfecto. Venga. Pues venga, dale fuerte. Ajá. We live looking to the top, the highest mountain is our home. Strong body, strong mind, never leaving mates behind. Whoa. We're pioneers, no one's ever been here. Oh, we're pioneers. We always need new air to breathe. We have seen and known stars, different clouds in different skies. Nothing's far in planet Earth. 100 miles, just one more step. Whoa, we're pioneers. No one's ever been here. Whoa. We always need new air to enhorabuena, John. No aplaudimos porque si no distorsionamos los micros y dejamos sordos a todo el mundo. Pero oye, a uno le dan ganas de empezar a parar palmadas y pegar botes y gritos. Yo, chicos, daros la enhorabuena y las gracias porque no solamente por este discazo y por la amabilidad de venir, sino por marcaros estos dos temas acústicos, que yo creo que, Oscar, uno le da la idea de la gente que esté escuchando de la versatilidad musical que tienen. Iba a decir, estos cabrones, ¿cómo tocan los hijoputas? Es que a mí me ponen los pelos de gallina. O como se dice, da igual, ¿no? Venga, que don Oscar... No, además que demuestra un poco el que lo que funciona en acústico, luego lo metes la electricidad, pero si la base en acústico, que es como lo hacen estos temas... está clavado, ¿no? Desde totalmente. Naces en el delta del Mississippi y te vas para arriba, ¿no? Absolutamente tremendo. Fíjate que antes del tema yo os preguntaba sobre todo esta portada, ¿no? Yo creo que, no sé si fue a Cristian o a Marcus o en la entrevista telefónica, que hizo una entrevista telefónica doble, primero a uno y luego a otro. Yo no sé si a quién se lo preguntaba, pero y lo comentábamos antes. Esta portada tan... Para los que somos frikis del cine, yo a mí Hitchcock me viene a la cabeza rápidamente. Oscar, lo mismo. ¿Quién ha creado la portada? ¿Cómo surge esta idea de portada? Venga. Pues esta es mi chica, que es Lucía Arjona, que es diseñadora gráfica y que nos lleva haciendo un poco todos estos trabajos desde hace tiempo y es una pasada. Y sobre todo está pasando que, claro, que como ella y yo afortunadamente nos entendemos muy bien. Exactamente. Esta cosa no es solamente hay desamor, lo sentimos, gente que estáis escuchando, también hay amor. Que el par de gaguitos estamos amargados y pues bueno, hay gente que está enamorada, joder, y que le va bien. O sea. Pues al final yo lo que hago es le transmito el concepto del disco y le digo, mira, el título del disco sí lo teníamos, que era The Measure of the Step, que no es una frase de ninguna canción ni nada parecido, es algo que tiene que ver con nuestra forma de entender la música, con nuestra forma de entender nuestra carrera musical, que es nosotros tenemos que sentir que estamos a gusto con lo que hacemos y que crecemos musicalmente. Esa forma de crecer musicalmente para nosotros ya es subir un escalón. Entonces, en la industria, el mundo en general y tal, solo te ve que subes escalones cuando alcanzas el éxito. Y a veces detrás del éxito lo único que hay es pues un montón de pasta invertida o lo que sea, ¿no? Bueno, hay gente, como tú dices, que parece que no está subiendo escalones, ¿eh? Hay mucha gente underground que parece que no está subiendo escalones en nuestro país y los está subiendo. Lo que pasa que es que miramos a otras escaleras, solo miramos a determinadas escaleras. Y hay más escaleras que la grandota que todo el mundo ve. Hay muchas más, ¿no? ¡Joder, qué filosófico, Oscar! Bueno, yo es que me estoy encontrando por profesión conciertos de que se supone que es la música de moda, donde hay poquísimo público, ¿no? Y luego me estoy encontrando, pues el otro día, sé que es amigo tuyo, ¿no? La presentación de Pastil Baggy Mama, por ejemplo, ¿sí? Estaba lleno, tío. Además que estabas tú. Que dices, bueno, vamos a ver, tío, estamos todo el rato hablando de que si esto, lo modernito, lo que se lleva, y luego al final, haciendo música del siglo pasado. Sí, en cuestión, tus colegas encima se van a los años 60, primeros 60 y finales de los 50, resulta que llegan a una sala, y aquí estamos hablando de que si tal, igual. Entonces, yo creo que hay muchos sitios donde elegir música, y muchas veces habla la música de ahora. La música de ahora es tendencia porque se escuchan en ciertas radios, pero tú te puedes ir a un concierto de todos los estilos musicales, de óperas, música clásica, bandas de rock como la vuestra, blues, country, jazz, o sea, la ciudad está llena de música. Sí, o sea, que todo esto es que nos dejamos un poco llevar por tendencias y tal, pero luego si te pones a explorar, pues encontrar todos los estilos musicales. Y mira, antes hemos comenzado con Al Dual y con la chica esta. Con Al Dual, Ana Duke. Estamos hablando de gente que toca música de los años 50, rhythm and blues y tal, que no son Elvis Presley, ¿no? Que son de este siglo y que están ahora, ¿no? O sea, que eso todo es relativo al final, y yo creo que hay público para muchas cosas. Y tal, lo que pasa es que ya sabemos lo que es un poco tendencia, pues buscando esa tendencia por las teles y la radio los meten, pero luego no es tan real, y lo estoy viviendo en conciertos como la gente se cree, ¿no? Bueno, nos queda poquito tiempo, dar la enhorabuena a Lucía, a tu chica, Lucía, me has dicho, ¿no? Porque, bueno, yo creo que ha tenido un tino muy, muy bueno, ¿eh? Además que es una de las cosas que yo quería decir, ¿no? Que va mucho en la personalidad de la banda, que lo fácil sería hacer la típica portada de los años 70, a lo mejor, ¿no? Tipo Led Zeppelin en un medio del campo y tal, y os vais un poco también a que el arte gráfico y tal, pues le metéis un punto más de personalidad de la banda. Ha tenido mucho tino, yo creo que aparte de eso, como tú dices, Oscar, que está totalmente de acuerdo, yo creo que ha tenido un tino tremendo. O sea, yo me acuerdo de ver la primera, ver la portada, y me quedé absolutamente fascinado. Bueno, y el libreto por dentro, ojito también, ¿eh? También, ¿eh? O sea, la verdad es que tiene mucho tino. Enhorabuena, de verdad. Lucía, nos estás escuchando. Enhorabuena. O sea, yo me quedo absolutamente alucinado. Bueno, nos queda poquito tiempo, así que vamos a rematar recordando, si te parece, otra vez la fecha del concierto y dónde pueden escuchar la banda, dónde pueden conseguir entradas, con toda la forma de contactar con la banda. Venga. Bueno, pues eso, 15 de diciembre en Siroco. La verdad es que nosotros vamos con muchas ganas. Esperamos encontraros a todos que queréis venir. Vamos a decir que a las 9 abren puertas y a las 9 y media empezaremos a tocar. Así que eso también tal. Las entradas están en Dice. Dice. Se escribe Dice, ¿no? Y poco más, ¿no? Y nada, ha sido un placer. Queremos agradecer mucho la oportunidad de estar aquí. Ha sido una mañana súper entretenida. Dejo. Esto lo hago yo siempre en los conciertos, aunque no haga falta, pero. Nos llamamos Lubac, ¿vale? L-U-B-A-C-K, yo que sé, sí, para sí, quien no se haya enterado. De hecho, bueno, para acceder a nuestras redes y todo este rollo, en lubac.com, L-U-B-A-C-K.com. Ahí están todas nuestras redes y todo nuestro. Y por ahí también se os puede ver como Lubac Band, ¿no? Sí, bueno, claro, y luego en cada red social, por necesidades de. Sí, claro. Puede, ¿eh? Pero recalcamos un poco lo que estaban diciendo ellos: L-U-B-A-C-K. Esa es. Porque luego ya internet uno, ¿verdad? Que decimos Luba, que a lo mejor lo ponen con V, pues no te va a salir Luba. En la ciudad de Alemania también. Claro, en África también. Sí. Bueno, y como siempre digo también, con otras salas de conciertos, como habéis dicho, la sala Siroco, recordar a la gente, puntuales, es de verdad, que parece que hay en Madrid salas que empiezan más tarde y tal, pero yo os aseguro, al igual que pues el otro día estuvimos en la Fan House, puntuales, 9 sí, y bueno, media. Es una pena, ¿no? Además que yo creo que pero recalcamos. Ahora se están ajustando mejor en los tiempos. Sí, sí. Bueno, pero recalcamos, porque hay gente que dice, oh, no, que llego, 9 y media, serán las 10. Si llegas a las 10, lo coges empezado. Así que, bueno, pues chicos, elegidme un tema para terminar, venga, para rematar, el que queráis, venga. Para poner de nuestro disco. Sí. Pues no sé. Light State of Mind, ¿no? Venga, por ejemplo. Es un tema que tiene dos partes diferentes y es muy bonito. Y tiene un buen rollo además ahí detrás. Tiene una buena vibra que mola. Bueno, pues vamos a pincharlo. Vamos a ver si no nos da problema la técnica. Y nada, Generación Suicida, que ya no nos queda más tiempo. Yo no, le dejaría tocar la guitarra continuamente, pero ya, unas birritas y estamos aquí toda la tarde, ¿eh? Bueno, y parte del extranjero, como se dice, pero bueno, vamos a terminar Generación Suicida. Chicos, gracias por venir. Así. Y bueno, don Oscar, hemos acabado el programa accidentado, pero lo hemos acabado, ¿eh? Bueno, pero ha ido mejorando, ¿no? Que eso es... está bien, ¿no? Ahí está. Que suenen Lubas, recordaros, 15 de diciembre en la sala Siroco, 9:30, podréis ver hasta pedazo de banda. ¡Recomendados!